Bueno, mira, esta es una información que la estamos procesando. Se trata de un sujeto de 53 años de edad, de quien se menciona presuntamente la comisión del hecho de abuso sexual en contra de tres niños, dos niñas y de 13 y 10 años de edad y un niño de 8 años. La información que estamos manejando, aportada por los familiares de estos menores, manifiestan que este sujeto lleva ya tiempo pues en esta acción, aprovechándose de su condición de padrastros de estos niños. Estamos ahorita notificando a la Fiscalía Décima del Ministerio Público y bueno, esperaremos a que ella dictamine al respecto. Por lo pronto, este sujeto está siendo resguardado acá en la instalación de la Comandancia General para ser presentado ante las autoridades competentes cuando éstas lo requieran. ¿Dónde fue detenido? Fue detenido después de una pesquisa que se hizo con personal de la policía, de civil y uniformada, en el caserío Arajú, en el municipio Federación, un sujeto de 53 años de edad. ¿Qué relación existe entre este sujeto? Pareja de una de la madre de dos de los niños que están siendo ahorita reportados como víctimas de objetos de abuso sexual. ¿Quién reportó ese caso? Los familiares, entre ellos la mamá de las dos muchachas. Todo este caso apenas lo estamos investigando. Yo quería reportárselo para que ustedes vayan haciendo pues la secuencia de la información. Igualmente, no sé si recuerdan ustedes el caso de un robo que se produjo en la residencia donde está la delegación china, que está abocada a los trabajos del complejo Matícola, del acueducto metropolitano. Esto fue en febrero del año 2009. Bueno, allí la policía actuó, en ese hecho fueron sometidos los dos funcionarios que prestan servicio de custodia en esa residencia, le despojaron de sus armas de reglamento y fueron golpeados, fueron sacados objetos como computadoras, prendas, etc. Allí el 6CPC con la policía allanó una residencia en la calle Aurora, allí hubo dos muertos, dos abatidos, igualmente se capturó a parte de esta banda. Bueno, faltaba este delincuente por detener, un ciudadano de 21 años de edad, que fue detenido en la calle Churuguara con calle Empíes y calle Comercio. Precisamente a este sujeto se le localizó en su poder una de las armas que portaban los funcionarios en el momento en que se cometió ese robo. Se trata de un armamento revólver calibre 38, que tiene los cereales devastados, pero una vez que fueron reactivados estos cereales, se constató pues que se trata de un arma policial. Comisario, ¿qué ha pasado con la investigación? Bueno, precisamente de esto era una información que quería aportarle yo a los medios de comunicación, dado pues a que ya hace un tiempo nosotros habíamos reportado como una preliminar lo que era la activación de un grupo especial que estaba abocado a esta investigación de los reposos chimbo, de los reposos que se estaban otorgando de manera fraudulenta y por el cual se estaban obteniendo o se estaban haciendo cobros indebidos. Bueno, ya en este caso por parte de la policía ya han sido detectados 8 casos, ya estos funcionarios están fuera de la institución y estamos haciéndole los procesos respectivos. Hay otros casos que también estamos investigando y no solamente hemos descubierto que se trata de la policía, sino que hay otras instituciones que también pudieran ser víctimas de este tipo de hechos fraudulentos. Vamos hoy a buscar una reunión con el fiscal superior para ver qué tanto han adelantado de acuerdo pues a los aportes que estamos haciendo nosotros en cuanto a lo que se refiere a testimonios, actas y pruebas, para ver qué paso vamos a dar a nivel de las instancias superiores que correspondan. Con las distintas unidades, esto, valiéndose de esta posibilidad de obtener de manera fraudulenta estos reposos, bueno, llegaron a la Dirección de Recursos Humanos y bajo engaño, pues de manera fraudulenta, introducían estos reposos que eran validados. Ya estamos obligados nosotros a tomar algunas otras medidas, como ir a confirmar estos reposos en el Seguro Social. Y bueno, estamos esperando también a que se produzca un pronunciamiento en torno a lo que es la intervención a la que fue sometido el Seguro Social acá en el Estado de Falcón. ¿Qué pasará con esa persona? Bueno, vamos ahorita precisamente a hacer una indagatoria a nivel del Ministerio Público y a nivel del tribunal, que ya debió haber conocido el caso, para ver qué tanto han avanzado. Mientras tanto, vamos a seguir nosotros aportando información, vamos a seguir haciendo las pesquisas correspondientes y es posible que en las próximas horas hagamos algunas detenciones en relación a este caso.